Muy bien, pues regresamos, son solamente 8 minutitos y las 11 de la noche. Seguimos aquí en este programa y bueno, sí, lo escuchamos perfectamente. Regresamos con esta llamada que teníamos hace un momento, que bueno, pues aquí este señor nos quiere comentar una historia más. Platíquenos. En el transcurso de ahí, de lo que es la preparación del Pipila y la secundaria Fuego Nuevo, yo iba caminando por ahí como a las 10 de la noche, ya era noche, pero pues como ya decía antes, a uno pues le gusta andar uno de noviero por acá o así, y yo iba caminando por ahí, y entonces en ese momento yo oigo a alguien que me va siguiendo unos pasos, pero al voltear yo, pues yo no veo nada, y yo pues sigo caminando, ¿verdad? Y no sé si ustedes conozcan el callejón del Bordo de San Antonio, ahí sí. En el Manantial, y tiene el Manantial y Fuego Nuevo, no sé si conozcan ustedes el Manantial. Sí. Entonces, como antes pues no... Antes, pues ahorita sí, ya ahorita ya está todo, ya hay casas y todo, pero antes era puro arroyo y corría pura agua por ahí, no sé si ustedes sepan eso, corría pura agua, pues, por aquí era puro pues, arroyo, ¿verdad? Entonces, yo iba caminando por ahí y no sé si ustedes sepan, al llegar, al subir para el Caracol y donde corta para abajo, para el Manantial, para llegar a la colonia Allende. Y entonces yo iba entre el medio de ahí de la preparatoria Alpícila y la secundaria Fuego Nuevo, y como le digo, yo otra vez empiezo a oír los pasos, pero empiezo a oír que alguien va así. Y volteo y no hay nadie. Y entonces digo, pues yo como quiera, pues no me dio miedo, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues yo me mantenía valiente, yo no tenía miedo. Pero entonces, cuando me empezó a dar miedo, fue cuando al llegar al transcurso de ahí ya casi al final de la secundaria Fuego Nuevo, y no sé si ustedes conozcan un súper que está aquí en la esquina de cuando vaya para el Manantial. Sí, en la mera esquina de ahí por la preparatoria, ¿no? Sí. Y entonces, antes de llegar ahí, yo escucho unos quejidos, pero como, ya, no eran quejidos de la Llorona ni de nada, porque la Llorona, pues bien, que se oye, pero eso no eran quejidos de la Llorona ni nada. Entonces yo empiezo a oír unos quejidos que le hacen. Y pues entonces fue cuando a mí me empezó a dar miedo, y pues como yo iba solo, y me empecé a caminar más a prisa, y le digo, le cuento que como antes pues no era, ahorita ya hay muchas casas, pues, pero antes era pura arroyo, pura, ahí lo que es el, y para, no sé si conozca usted el Bordo de San Antonio, ese arroyo. Sí. Y entonces al cruzar ahí, cuando yo iba cruzando, porque yo vivía en la calle de las Flores, no sé si conozcan la calle de las Flores. Sí, ahí también a un costadito de bueno, la paralela pues a las salidas a Celaya, ¿no? Acá por donde está el libramiento Caracol. Ajá. Acá donde está la Loma Bonita, donde dice, para abajo del puente del Caracol. Ah, okay, sí. Y la calle de las Flores, y yo vivía ahí, entonces yo tenía que atravesar por ahí, y al ir atravesando por ahí, entonces pues yo, en ese tiempo pues yo no tenía miedo, yo me mantenía pues valiente, ¿verdad? Pues yo decía, pues como quiera, pero siempre en mi corazón siempre iba, ¿no? Pues ayúdame, Señor, cuídame, o ayúdame, ¿vale? Yo seguía caminando, y entonces, cuando ya voy a llegar casi al, no sé si ustedes conozcan un callejón que le dicen el callejón del, de la Tinajita, ya el que da casi ya a la calle de las Flores. Ajá. Y entonces ahí yo me encuentro a un señor, pero no, como le dijera, pero no era un señor, sino que era como un viejito. Y él me dice: oye, muchacho, dice, ¿no te da miedo andar a estas horas de la noche? Le digo: no, señor. ¿Por qué? Pues y pero yo pensaba, todo mi pienso yo era que era un vecino de ahí, ¿verdad? Como ahí antes había un viejito que se llamaba Juan. Entonces yo pensé querer, y le dije: no, pero no me daba, pero estaba con el sombrero, pero me hablaba, pero no me daba, o sea, no me daba la cara, o sea, estaba así con el sombrero para abajo, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije: no, pues no me da miedo. Le digo: ¿por qué? Y dice: es que tú no sabes, dice, que por aquí pasan muchas cosas extrañas y raras. Le dije: pues la mera verdad, le dije, no, yo, a mí nunca me ha pasado nada. O sea, yo pensaba, pues yo diría, ay, ya ve que, no sé si ustedes sepan que cuando uno está joven, pues a veces ya ve que muchas veces a uno le vale y no toma las cosas en cuenta. Y entonces, ¿qué fue que cuando se levantó el sombrero, el señor, ¿qué cree que no tenía cabeza? No tenía ojos. Y fue cuando yo dije, híjole, y fue cuando ahora sí me dio más miedo y que le corro ahora sí para acabar el transcurso de a tomar el de ese callejón que le digo, el que sale a la calle de las Flores. Ajá. Y no, pues ya de allí, ya como en ese tiempo, ya pues ya llegando a la calle, pues ya está la luz. Pero en ese tiempo que yo le digo, esos callejones, todo eso, estaba muy oscuro, muy desolado todo, en ese tiempo. Y ahorita, pues ahorita ya no suceden muchas cosas, ¿verdad? Pero sí hay cosas que suceden. Por eso me gustaría que si algún día pudieran venir para acá para contarles la historia y para que me acompañaran para allá donde les digo, para don Francisco, a ver si ahí en la iglesia que le digo. Muy bien. A ver si podemos ver algo de algo. Algo fuera de lo común, ¿verdad? Sí, algo de... Porque como que era uno solo, sí le da miedo. No, pues bueno, claro, ¿verdad? Que sí. Yo nunca, como le dijera... Yo he andado bien otras partes. Yo me he quedado a veces por allá en el monte. Para Estados Unidos yo fui varias veces y pues ya ve que cuando uno va para el transcurso de Estados Unidos en el camino, pues uno lo que busca es lo más escondido, ¿no? Para que la migración pues no lo agarre a uno, lo que busca uno es lo más escondido. Ajá. Pero, y en el transcurso que yo fui, pues nunca miré nada, pero sí oí ruidos medios extraños. O sea, como, pero yo todo el tiempo pensaba, son animales, o son guajolotes, o son así, ¿verdad? Pero nunca creía en eso. En ese transcurso nunca me ha pasado nada. Pero aquí en San Miguel de Allende sí he visto varias cosas. Yo, por ejemplo, mire, yo era uno de los que... pues a mí antes... Yo, pues, como le digo, que yo vivía en la calle de las Flores, en la colonia Allende. Y pues todo, no sé si conozcan ustedes un lugar que le dicen que el Teatro está bonito. No... Allá por donde dicen, allá por la vuelta del caracol, donde están, que dicen que los metados poquitos. Bueno, ahí, ¿qué pasó? También ahí, pues yo me quedaba todo ahí. Yo a veces, pues me iba con mi novia y yo me iba a andar todo ahí. Y entonces esa vez yo estaba también ahí. Y entonces arriba, no sé si ustedes conozcan la casa que está... para arriba, ahí en las Tres Cruces, donde le dicen, en las Tres Cruces. Sí. Y entonces, yo volteé para atrás, y vi un caballo así, como negro, así, pero un caballo, ¿verdad? Y como yo, pues en ese tiempo, yo sí, no sé si sería alucino, sería, porque le estoy hablando, pues cuando yo me gustaba andar de parranda con los muchachos, ¿verdad? Y no sé si sería un alucinamiento o algo, pero vi un caballo que se paró. No sé si ustedes conozcan un lugar donde está allí, que dicen que van las brujas y que juegan y que hacen sus... Y yo sí he visto, yo lo he comprobado, porque pues, le digo que yo viví ahí. Y por cierto, ahí en abajo de las Tres Cruces, ahí están unas piedras, como así como unas... como los pedazos de peña que se cayeron así y quedaron empalmadas unas sobre otras así. Y yo sí me he paseado por allí y he ido. Y hay mucha cera de veladoras y hay como flores tiradas y hay como así como hoyos donde meten, que según que meten los monos. Y yo sí lo he comprobado, porque yo lo he visto personalmente. Y nosotros éramos bien traviesos, nosotros íbamos y sacábamos los monos y los quemábamos. O sea, los quemábamos, pero éramos bien traviesos. Pero sí, no sé si ustedes sepan esa ubicación, ¿verdad? Donde les estoy diciendo, donde estoy hablando. Pues más o menos me imagino la zona de la que nos está hablando, más o menos ubicamos dónde. Sí, yo iba y encontrábamos muchos monos así como clavados con alfileres, todo. Y nosotros los sacábamos y por eso se nos hacía curioso, ¿verdad? Pues también los sacábamos y los quemábamos. Pero hasta ahorita pues no me ha pasado nada, ¿verdad? Pero... quién sabe, a lo mejor, qué tal si tiene algo, porque dicen, ya ves que dicen que cada mono como que es algo que le hacen algo mal a la gente, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Entonces, pues, no sé si hacíamos bien o hacíamos mal, pero íbamos y los sacábamos, pero sí encontrábamos monos aterrados ahí, y los íbamos y los hacíamos, y ustedes no se han paseado por ahí. Vayan y verán, que sí es cierto. Ahí hay muchas, hay piedras, así como piedras listas, así, bueno, rocas. Y hay muchas ceras de velas, de veladoras, y flores. Y hay como hoyos, así hoyos, así donde como que se ve que van y entierran algo. Sí. Y por eso, pues. Mucha historia que uno tiene que contar, pero pues también a lo mejor puede estar llamando a alguien más para que cuente también su historia. Ya tenía muchos días que estaba llame y no podía entrar ni llamar. Estaban saturados los teléfonos. Estaban saturados. No, pero mire qué bueno, perdón. ¿Puedo mandar unos saludos? A ver, díganos. ¿Puedo mandar unos saludos? Sí, claro. Hay para todos los del Valle. Muy bien. A todos los de la Allende. Ok, pues saludos a todos ellos. Y qué bueno que ahora sí pudo entrar su llamada y contarnos todas estas interesantes historias y anécdotas, porque, bueno, pues como nos dice, esto sí es algo que ha vivido usted, ahora sí que personalmente, ¿verdad? Sí. Oiga, pues muchísimas gracias. Y espero mi llamada para mañana, para que me hablen y... para que me digan si podemos acompañarlos. Yo los acompaño también. Si ustedes me acompañan, yo también voy con ustedes. Ándale, pues, para nos ponemos. Un rato agradable, a ver qué sucede. Que sea un rato agradable sobre todas las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias por llamarnos y sí, por supuesto que nos pondremos en contacto por ahí con usted si es que tenemos la posibilidad de salir y pues sí. Ya le avisamos y nos ponemos bien de acuerdo para visitar ese lugar que usted nos dice. Sí, si pueden salir este año y si no, como quiera los invito para el otro año, si Dios nos da licencia todavía de estar y todavía vivemos, pues como quiera, si no pueden venir este año, pues para el otro año los invito para que vengan a caminar aquí la iglesia que les digo, pero está bien, eso sí, está bien espantosa, ¿eh? Dicen que nadie puede entrar ahí porque es como un cerro y está lleno, yo rodeado de mucho matorral, de mezquites y de mucho matorral y de piedras y cercas y todo, y pues dicen que nadie, es muy difícil que alguien visite ese lugar, ya ni las personas de ahí, pues ya no les hay de extraño porque ellos ya sí. La conocen, están como, pero a uno a lo mejor sí podríamos ver algo, pues algo increíble, ¿no? Pues algo que podamos ver, porque dicen que ponen muchos tesoros ahí, y lo que les digo, lo que me parece extraño es de la que dicen que está una serpiente, que ya está camuda, ya, pero no, o sea, dicen que nomás sale cuando uno entra, que nomás sale cuando uno entra, y es la que protege todo ahí el lugar. Muy bien. Bueno, pues agradecerle su llamada y por supuesto que por ahí nos estaremos comunicando con usted, ya sea para este año o para el próximo, pero por supuesto que está contemplado ya ese lugar. ¿Sí? Mientras mañana, como quiera mañana, les puedo llamar otra vez, ¿verdad? Claro que sí, para contarnos más historias. Sí. Por supuesto que sí. Ok, como quiera le doy entrada a alguien más que quiera contar otra historia, porque pues, no nada más yo quiero contar mis historias, ¿verdad? Mucho. Bueno. Yo digo que desde allá hace muchos días estaba marcando y no entraba mi llamada. Muy bien. Y si no, luego lo invitamos por acá que nos acompañe en cabina también y que nos cuente más historias, ¿verdad? Sí, está bien. Ya nos ponemos de acuerdo, ahí tenemos ya sus datos y le agradecemos muchísimo el que se haya puesto en contacto con nosotros y compartir todo esto con el público esta noche. Sí, está bien. Muchas gracias. Que otro cuente también sus historias, porque pues muchos también queremos contarla. Pues invítelos a que nos llamen en este momento. Está bien. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias por ahí a don Albertano que nos hizo esta llamada esta noche. Y bueno, pues son las 11:10 y tenemos, por supuesto, más que compartir con todos ustedes.